Esto es Comic Geekos. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 3 fuera de la continuidad de los Comic Geekos, episodio dedicado a World of Warcraft. En este episodio muy especial y algo accidentado, tenemos por acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos vía nuestra conexión intergaláctica completamente renovada, rediseñada y toda extraña, ocupando nueva tecnología, a Tarkus. Hola, buenas noches. También tenemos por acá a Rafa Man, ¿no? Que debería estar ahí, en algún lado. Está haciendo la pantomima. Sí. No, Rafa Man, no es en Sign Language. Está haciendo la traducción para ciego. Sí. Para ciego, para sordo. Es que solo se oye la radiación que tiene. Ah, sí, cabal. Y también tenemos por acá a Víctor. Bienvenido, Víctor. Hola, hola. Bárbaro, sí, Víctor. Sí. Sí. Como que no nos está colaborando mucho el ventrilo. Es que ese ventrilo funciona bien con ventrílocos. Jajaja. Oh my God. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio de Wow Geekos, o del episodio especial de World of Warcraft, leyendo para ustedes un medio resumen de lo que hicimos esta semana, ¿verdad, Tico Man? No, solo vamos a contar. A ver, semana pasada, ¿qué hicimos? Pues yo, por lo menos, como estaba bajo la impresión, y no sé si ya es oficial que no va a ser así. De que los puntos de honor supuestamente se iban a borrar, a quedar a cero el 14 de octubre, o sea, el otro martes, creo. Uh-huh. Entonces, estaba metiéndome a Battlegrounds como loco. Uh-huh. Logré sacar otra pieza de armadura nueva, pero me dicen que al parecer no, sino que se van a borrar justo antes que salga Lich King, la expansión. Que va a ser hasta el 13, creo, el 13 de noviembre. Así que todavía hay chance, puedo sacar más piezas de armadura. Y aparte de eso, estuve tratando de nivelar ingeniería, que eso fue algo duro. Más que nada porque me tocó pagar un montón por un ingrediente que me faltaba para la receta que ocupé para subir de nivel de ingeniería. Pero ya, logré llegar, me quedé sin dinero, tuve que sacar prestado el banco del guild. Y ahí tengo ya un arma nueva. Esa la conseguí el lunes, justo el lunes. Wow. Así que estamos bien. Es esa super pistola que tira luces y todo, pero que suena igual que cualquier otra pistola. Sí, suena pura 22, pero echa luces. Ya. Yeah. Y bueno, también el domingo, no, cuando fue el viernes pasado, fuimos a Caverns of Time, fuimos ahí todos los high levels. Yeah. Estuvo tranquilo, fíjate, yo por eso le decía a Tarkus de que probemos alguno más difícil. Uh-huh. Porque no hubo wipes, no, o sea, no nos mataron a todos, solo a Rick, creo que una vez. Logramos salir así medio rapidón. Uh-huh. O sea que este dungeon, ¿qué onda? No puede ser que sea tan fácil. Entonces, yo creo que ya podemos probar así un poquito más difícil después. Wow. Así que... De ahí, pues, bueno, estamos discutiendo. Esto va a ser como noticia, no sé si lo dejamos para las noticias. Que estamos discutiendo con el guild de... Pasarnos al servidor latino de Kel Talas. Uh-huh. Así que si tenemos oyentes que están conectados ahí en ese servidor, pues ahí nos cuentan, ahí nos guardan un espacio para poder entrar. Yes. Ok. No sé, ¿y los demás qué hicieron? A ver, al Guildmaster. ¿Aló? ¿Tarkus? ¿Aló, aló? ¿Se perdió la conexión, quizás? A la puta. ¿Qué se hizo el ventrilo? Hello, hello. Bueno. Ahí está el tipo. Ahí están. Se habían desconectado. ¿Qué pasó? Se me cayó el ventrilo. Pues sí, ya hablamos de lo que estábamos haciendo para el en la semana pasada. ¿Qué, y ustedes qué hicieron? Pues yo ya conté lo mío. Bueno, pues yo me la pasé jugando con G-Best. Entré a un guild nuevo. Y estoy haciendo los quests para que me den el título de Han of Adal. Ya hice lo más difícil y ya nada más tengo que matar a uno en Serpentine's Cavern para que me dé un quest y ya, es todo. O sea, he estado haciendo el attunement para Black Temple y ya con eso te dan el título de Han of Adal. Para los que no sepan, en el WoW de repente ve gente que tiene el nombre del personaje, pero tiene un título después que es Fulanito of the Shattered Sun, que no sé qué, Hand of Adal, otro que, ¿cuál era? Champion of the Naru. Entonces ahí eso es lo que está haciendo Víctor, está consiguiéndose un título, un sufijo, un título licenciado. De hecho, el más difícil de conseguir es el Champion of the Naru. No, el Hand of Adal es mucho más difícil. ¿En serio? Lo siento más difícil el otro. Dense a ver. No, es que el Han of Adal es matar a Lady Bash y a Kael Tas. Y esos dos juntos, bosses, o sea, son mucho más difíciles que sí. Los tres. Sí, de hecho. Sí, Kael Tas es el boss más difícil de todo el juego. Nah, Kael Tas es súper fácil. Difícil ser Lady Bash. Bash es... Hasta el nombre lo es. Es frustrante porque... No, porque tienes, o sea, es un boss que tienes que tener ahora sí que bastante coordinación, porque salen mobs por todos lados, entonces tienes que aventar una pelotita, desactivar unas cosas. Y Kael Tas, pues es matar bosses, nada más acomodarlos y luego ya cuando llega él, es súper fácil, o sea, es nada más una guerra de quien hace daño más rápido. O sea, no es tan difícil como Bash. Bash, creo que se necesita un poco. Para los que no saben, Kael Tas es el líder de los Blood Elf. Eso yo no sabía. Ok. Bueno, yo lo que hice esta semana, volví a hacer dailies porque necesitaba dinero. Me aventé... como quiero ver, como 150 golds en una tarde. Y además, lo que estoy haciendo es Battleground, porque como ya van a resetear el honor y todo eso, entonces el honor que tenía lo quiero cambiar por algunas cosas para tener una armadura alternativa de PvP para cuando me den ganas de hacer otra vez. Y básicamente eso, para tener también dos opciones con el Warrior. Si en algún momento me cambio de tank a PvP, tener por lo menos ya la armadura lista. Ok. Bueno, okay. Yo creo que Rafa es el que llegó a 70 esta semana, ¿no? No, hombre. No, fue Chilucan. Ah, Chilucan fue, perdón, disculpen. Así que unas felicidades a Chilucan por haber llegado al nivel 70 esta semana también. Y Rick también. ¿Ya llegó? Rick también. ¿Con cuál de los alts? Hanoi Hoops. Ah, bárbaro. ¿Y Rafa? Sí, Rafa solo así habla ahora, así como... Después de la radiación queda un poco... Es el hombre electromagnético. Sí, glows in the dark ahora. Bueno, yo lo que sé de Rafa es que ya no es Restoration Shaman, ya no es Healer. Se hizo enhancement, creo que es. Uh-huh. Para nivelar más rápido, pues, porque parece que es un poco lento esto de estar como healer. Bueno, si quieren, saltamos mejor a la parte ya donde hablamos acerca de los chamanes, porque básicamente por eso es que empezamos el episodio del día de hoy con la canción del Witch Doctor, porque la idea es que vamos a hablar un poquito acerca de la clase no es clase, ¿es clase o no? Sí, es clase. Sí. La clase esta de los chamanes. Y cómo está... O sea, las opciones que uno tiene cuando crea un personaje chamán. Y en el guild nuestro tenemos varios chamanes. Así que... Y aquí tenemos los mejorcitos. Así que adelante, Víctor. Y Rafa, lastimosamente que no. Y Rafa, si puedes. Sí. Si puede conectar otra vez el micrófono, a ver qué hace. También tenemos a Iki, que es Alberto. Pero no está lastimosamente esta noche. No lo pudimos contactar a tiempo, pero ahí está Víctor, ahí nos va a hablar de todo. Así que adelante, Víctor. ¿Cómo es esto de los chamanes? Bueno, pues, de los chamanes, no sé, o sea... Ok, entonces, gracias. Gracias al experto. Sí, ¿no? Es una pregunta muy general. Sí, ¿no? Va, como... creo, no sé si ya lo mencionaste en el primer episodio que tuvimos, pero ¿qué te trajo la atención de ser un chamán? Yo la verdad no escogí el chamán por conocer la clase. Yo agarré un chamán porque eran uno de los que había ahí y realmente no ni siquiera sabía de qué se trataba. Uh-huh. O sea, fue al azar. Pues empezar a leer. Uh-huh. Ajá, fue prácticamente un ajá, el azar. Ya después de escoger, o sea, después de ver de qué se trataba el chamán y después de saber qué era lo que podía hacer, decidirme por una especialización de talentos diferente y empecé siendo elemental desde level 10, 11, o sea... Pero, ¿sabes qué quisiera? Agarré y hice todo mal, o sea... Miramos una cosa, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú sos, en el caso del mago, por ejemplo, vos podés escoger un mago y tenés como que... Claramente hay dos razones por las cuales tú escoges un mago. Una es DPS, o sea, que cada golpe hace una cantidad enorme, horrorosa de daño. Y el otra es por crowd control, que puedes controlar mobs grandotes con algunos, ¿cómo se llaman? Spells. ¿Verdad? Hechizos de esos que puedes congelar un puño de gente y de alguna manera mantener control de muchos mobs. El chamán, ¿cuál es el rol principal o los diferentes roles principales que pudiera tener en un equipo, digamos, de ataque? El chamán sí, en eso sí es bastante, bastante general. Puede tener roles. El único rol que no puede tener es el de tank, pero puede ser healer, en el cual hace un trabajo bastante decente, o sea, bueno, es bueno. Puede ser melee damage, que son de los que pegan con espaditas y, o sea, sin aventar caster, o puede ser caster. Siendo en Hazeman eres más melee, siendo elemental eres más caster y siendo resto eres más, bueno, eres healer. Entonces, tiene cualquiera de esas tres facetas. O sea, eso es bueno siendo un chamán porque si te aburres de uno te puedes cambiar a otro. El problema es que no tiene crowd control y hay muchas cosas para las cuales el chamán, o sea, el chamán carece de ciertos atributos. Pero es una clase muy muy muy general y puedes llegar a ser divertida. Ya. No es como que sea un súper especialista en algo, digamos. Como en el caso, por ejemplo, del healer, si tú eres un súper buen healer, quizás te funciona mejor ser un priest que un chamán. Depende de la situación también. Ah, okay. Porque ya llegando al final... Uh-huh. Los chamanes son necesarios porque hacen cierto tipo de healings. O sea, por ejemplo, para curar a todo un raid, o sea, a todos, a excepción del tanque, el chamán es el mejor, o sea, el mejor curador. Puedes tener a un paladín curando al tanque y los chamanes dando chain heals por todos lados. Todos los demás. Ya se oye Rafa. ¡Cambia el micrófono! ¡Bárbaro! Y entonces el chamán puede llegar a ser un especialista bastante bueno en lo que se trata de raids. Y de curar así en masa, eso es bueno. Bueno, el Rafa, yo sí sé por qué se hizo chamán, y eso lo contó, y yo estaba ahí, que antes de hacerse chamán me llamó, uh-huh. Y me dijo, mira, entonces, ¿qué hace falta? Yeah. Entonces, ahí fue que, bueno, puede ser o priest, necesitamos curador, ¿ves? Pero puede ser priest, puede ser druida, puede ser paladín, o puede ser chamán. No tenés la expansión, así que no puedes ser paladín. Porque solo los Blood Elf pueden ser paladín. Uh-huh. Si sos priest, yo esa clase la siento muy débil ahí. No sé, por lo menos en aguante, en recibir daño. Y si sos druida, pues va a ser Tauren. Ahora, ¿cuál es la pila entonces de un priest? No sé. Creo yo pensaba que, según tenía entendido, eran los mejores healers que habían, pero... Son como más especializados, no sé. Mm. Pero vamos a ver. Sí, los priests, o sea, son muy buenos. Uh-huh. Son muy buenos healers, O sea, son buenos healers, son también buenos DPS. Y cuando son... Se me olvidó el nombre de... El otro spec que tienen los... Pero también son bastante aguantadores, sino discipline. Ah, yeah. Si te vas a la rama de discipline, eres, o sea, algo bastante molesto para mí. Ok. Pues yo esta semana tuve un enfrentamiento con Víctor, con su priest, nivel 65, y mi warrior, nivel 70. Sí, un duelo. Honestamente... Un duelo, y honestamente nunca había peleado con un priest, uh-huh, en un duelo. Yo le llevo 5 niveles al priest de Víctor y me pegó una pijeada. Y también vos estás espectro como todavía no entiendo cómo. Sí, bueno, también, pero igual, digo, es... O sea, con 5 niveles arriba debería haber ganado súper fácil. Ajá. Uh-huh. Pero tiene un montón de escudos y cosas que por más que le trates de dar, los absorbe. Es una cosa muy molesta para pelear. Bueno, volviendo a Shaman. Con el Shaman es diferente, porque el Shaman, para poder hacer eso, el ataque a larga distancia es muy lento. No tiene... Los cooldowns son muy lentos para ataque a distancia. Y el DPS bueno que hace, lo hace a corta distancia. Que puesto con un tank, pues el tank lo supera mucho más en golpe que... Y en DPS de lo que puede tener el Shaman. Sí, estamos hablando de un tank con spec de PvP, por ejemplo. Ok. Bueno, hablando ya un poco tal vez más general... Los chamanes son, deja ver, cabal, como decíamos antes, una clase híbrida. Esta clase antes, en World of Warcraft, solo la tenía la horda. Solo podía ser chamán si eras orco, troll o tauren. Pero cuando entró el Burning Crusade, que es la expansión anterior... ¿Lo abrieron a todos? No. Oh. Los Draenei, nueva raza que introdujeron ahí... Que son Alliance. Son Alliance. Ellos pueden ser chamán. Ok. Entonces ahora sí ya tanto Draenei, tanto Alliance como la Horda pueden ser chamán. Alguien puede ser chamán. Y creo que antes, ¿quiénes eran los que solo eran exclusivos de la Alianza? Los Paladines. Paladines, ok. Cuando entraron los Blood Elves ya pueden ser paladines. Por ahí viene también un poco... De hecho, por ahí viene un poco también el tema de llamarle a los de la Alianza Palis, porque antes solamente ellos podían ser paladines, entonces los de la Horda se referían a ellos solo como Palis, okay. Precisamente por eso. ¿Y por qué no nos dicen chamis a nosotros? Los chamos. Uy, no. No, estamos mal. Papá. Sí, ahí sí, no. Bueno, entonces parece que los chamanes... El equipo que pueden usar mazos, dagas, armas de como de puño, así. Uh-huh. Hachas de una y dos manos, parece que lo que no pueden usar son espadas, lanzas o polearms, como le dicen. Uh-huh. Y armas a distancia, o sea, no puedes tener rifles o arco y flecha. Ahora, o si sos ballestas, nada de eso. Si sos chamán, pero sos ingeniero, sí puedes crear tus armas a distancia. Sí, eso sí. Okay. Ahí sí. Igual sí, que todas, pero las puedes usar. Ah, sí, ¿cómo que no? Puedes crear, pero no las puedes utilizar. Ah, ¿y eso? O sea, obviamente... O sea, no puedes usar un... Un gun, no. Pero los lanzacohetes que decían la vez pasada, ¿sí se pueden o no? Sí, hay lanzafuegos y lanzacohetes que son trinkets. Sí, eso sí se puede. Ah, ok. Pues sí. Cuidado los ingenieros, va. No, una de las diferencias que también tiene el shaman es que tiene, en vez del range, lo que tiene es un relic. Que son ciertos... Algo así como un trinket, el relic, que lo que te hace es que te da un enhance especial a alguna habilidad extra del chamán. Ok. Yavax. Va, entonces, como decía Víctor, tiene los tres diferentes ramas de talento. Una que es como caster, otra que es como healer y otra que es como... DPS, por cierto, ahí decía que no pueden ser tanks, pero yo una vez ya entré a un dungeon con un chamán de tank y no le fue mal, fíjate, o sea, pasamos el dungeon, era Manatums, y bastante bien, o sea, no hubo como mucha dificultad, simplemente nos decía, solo déme un ratito ahí para agarrar agro. Y ya una vez, ok, dale, ya empezamos y todo, no había problema. Así que, no sé, vos me estabas enseñando los tótems, Rafa, el lunes, y había unos ahí para mantener agro y no sé qué más. Por cierto, no sé. Esos tótems son específicos, o sea, son especiales solo para chamanes, los famosos tótems. Sí, son solo para chamanes. Solo los ponen los chamanes, pero son tótems que afectan tanto al chamán como al party de, o al grupo que pertenece al chamán. Uh-huh. Ok. Eso quiere decir que si yo por ejemplo, el chamán tiene un tótem que se llama, que te puede poner un agilidad, subirla por 88. Y te sube la agilidad tanto a ti como el chamán, como a cada uno de los party members que están en tu grupo. Y con eso beneficias al puedes beneficiar al tank para darle 88 más de agilidad, que le puede beneficiar en el dodge a la hora de estar en pelea. Te puede ayudar también a alguien que está en DPS. Uh-huh. Y te los mantiene como que subida esos niveles como uh-huh. promedio de 2 minutos. Uh-huh. Víctor y Rafa también, ¿ustedes han hecho todas las diferentes ramas de talento o se han quedado en healer y enhancement? Sí, para que nos digan cómo se comparan entre las dos, ya habiéndolo jugado. Bueno, puedo empezar. Yo empecé siendo elemental. Uh-huh. Yo llegué hasta 70 siendo elemental y de ahí me cambié a resto. Yo nunca fui en enhancement. A mí nunca me llamó la atención esa rama. Aunque creo que debe ser de las mejores, o sea, no sé, la verdad, nunca he hecho nada con elemental. Se pone bastante interesante y bastante divertido cuando tienes Elemental Mastery, que es como un talento, un spec que hace que salga un critical automático. ¡Pum! Ahí ya se empieza a poner divertido y con más dinámico, ya puedes matar cosas más rápido y más fácil. Y es bueno, o sea, es un caster a distancia haces el daño y pues le tienes que pegar a alguien de lejos. Cuando ya llegan, prácticamente llegan a 3/4 de la barra o a la mitad de la barra, ya prácticamente a punto de morirse. Uh-huh. es más puro divertido. 100% DPS casi vos. Sí, sí, sí, de lejos, puro DPS de lejos y aprovechar, ¿no? Uh-huh. Es bueno, a mí me gustó, o sea, me gustó y me sirvió para llegar a 70. Ya en 70 me hice resto y creo que me voy a quedar así hasta ya siempre. Sí, porque así le sirves más al resto de la del party, ¿verdad? Sí. Hay una diferencia con lo que dice Víctor. Yo empecé y lo hice enhancement desde un principio. Y empecé a subirlo solo como enhancement. Y de los puntos que más me gustó fue cuando llega a nivel 40 más o menos, en que logras tener el dual wield o poder tener doble arma, un arma en cada mano. Uh-huh. Y con dos niveles más logras el Storm Strike, en el cual es una habilidad con la que te levanta completamente el shaman para poder hacer mayor daño como melee. Uh-huh. Ataque. Porque es una habilidad, uh-huh, en la que el shaman tiene ya dos armas, una en cada mano, y el Storm Strike te hace que por 8 segundos ocupe sus dos armas simultáneas con el DPS simultáneo. Y luego de eso tiene un cooldown de 12 segundos. Sí, eso. Que la ocupa 8, sí, pasan 4 más y puede volver otra vez a ocuparla. Solo para aclarar, si tenés doble arma en WoW, el arma que tenés en tu mano principal baja un poquito. La que tenés en la mano principal da el 100% del daño que teóricamente puede dar el arma. Uh-huh. Pero si tenés un arma en tu mano extra. Uh-huh. Esa baja un 50%, creo, ¿no? Que sí, da un 50% del daño posible. Entonces, como que lo que estaba explicando Rafa es que ese Storm Strike lo que hace es que te da el 100% de las dos manos por un tiempo limitado. Buenísimo. Correcto. Y cuando llegas ya a nivel a completar la barra de enhancement de tus talentos de 5 por cada línea, llegas al Shamanic Rage. Ese ya es el que ya te ayuda más en recuperación de mana, porque al estar con Shamanic Rage está recibiendo más mana hasta un máximo de como 30% de tu barra de health. Entonces ese Shamanic Rage, entre más ataque das y más golpeas, más te estás recuperando, y tiene un cooldown como de 30 segundos más o menos. Wow. ¿Cuál es el talento que saca un volado de piedra que lo manda a darse duro? Un elemental. Ese realmente es aprendido. Ese, cuando llegas a nivel 66, vas a un trainer y te entrena para que te da un tótem de esos. Ese lo puedes tener tanto como resto, como también lo puedes tener como enhancement. La diferencia de las habilidades especiales, de las principales que puedes tener como botones de activos, que puedes tener como enhancement, sería el Shamanic Rage y el Storm Strike. Son como que los dos principales de habilidades que obtienes como enhancement. Yo estuve como enhancement todo este tiempo hasta que llegué a Outlands, y ya ahí que empezamos a hacer un poco más de dungeons en equipo y empezamos a hacer más de raids, fue que empecé a hacer un switch para restoration. Y es más, casi toda mi armadura que he estado consiguiendo ha sido ya de resto también. Me ha gustado resto, aunque sí lo sentí un poco, ya sé, como lo comentó Víctor también, un poco más lento para poder hacer una subida de niveles, porque si el shaman se vuelve muy muy débil a la hora de hacer un cuerpo a cuerpo con cualquier otro mob y te matan demasiado rápido, necesitas llegar a una habilidad a nivel 63 en el cual te dan un water shield, un escudo de agua que te protege, Y ese Water Shield es que cada vez que recibe golpes, regenera tu mana como en 180 a 240. Y esa regeneración rápida de mana cada vez que recibe golpes te ayuda mucho a darte un auto healing a ti mismo. Entonces, como decía Víctor, o me comentaba cuando yo le explicaba que quería regresar en Enhancement porque como resto sentía que moría demasiado rápido, vuelve al shaman casi imposible de morir en cierto combate contra uno o dos enemigos, porque entre más te pegan, más mana ganás, y entre más mana ganás, más te puedes seguir curando. Entonces es como que si llevas una buena secuencia de tener tu escudo de agua que regenera mana y tener tu botón de healing y pones un tótem de fuego que te da DPS, puedes pasar por siempre matando y siempre regenerándote. Bueno, me acuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta para los chamanes. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes para nivelar? ¿Cuál debería ser el spec que tenés que tener para poder nivelar más eficientemente? Enhancement. Hasta el elemental lo dijo. That was fast. Sí. Pero expliquen por qué. Para mí, en lo personal, es porque como la parte de enhancement, tú tienes la habilidad de poder reforzar más tu escudo en un principio. Tienes poder dar más golpes con más fuerza. Tienes la habilidad de incrementar también tu Weapon Specialization en cierto porcentaje. Quiere decir que no, ya como orco normalmente tienes solo Specialization en hachas, que te permite tener un mayor porcentaje de golpe, pero como Enhancement ya no tiene que ser específicamente un hacha, puede ser cualquier otra arma, lo cual te permite poder usar dagas y tener siempre una mejor especialización, una mejor golpe o un porcentaje de efectividad. Y cuando llegas, como repetí anteriormente, al Dual Wield y tienes el Storm Strike, o sea, tu forma de golpe se vuelve mucho más efectiva, y la mezclas con Wind Fury, por ejemplo, logras realmente un DPS bien alto que te hace si yo comparando el tiempo que me tardo en matar a un mob ahorita a nivel 65 como resto, y lo digo haciéndolo como enhancement, y creo que es la tercera parte de tiempo. Entonces eso hace que puedas matar más rápido y nivelar obviamente más rápido. ¿Y los chamanes tienen algún tipo de crowd control para manejar grupos de mobs? No por el momento. Tienen el Stonebite, el tótem que hace más lenta a la gente, por lo menos. Sí, pero eso no hace crowd control a nadie. Eso lo único que hace es hacer enojar a la gente. Just pisses them off. Sí. Bueno, cuando Rafa mencionó lo del Restoration Shaman, me estaba acordando una vez que estaba en Shattrath. Y para los que no sepan, Shattrath una ciudad, tiene como dos diferentes facciones o grupos. Están los Draenei, que son los Aldor, y están unos Blood Elves que se llaman los Scryers. Si sos una facción, no puedes ser la otra, pero yo estaba... Automáticamente el otro te tratan de matar con los dos, cuando escoges, digamos. Si te subís a la base de los de la otra facción, salen los guardias ahí y te empiezan a atacar y te echan, pues. Entonces yo estaba subiendo a la Scryer, que es donde yo estoy, y había un chamán así justo saliendo del elevador, y el boss estaba ahí parado, pues, y solo ves a los guardias dándole duro, pa, pa, pa, pa, pero así taleguiándolo, y el chamán ahí parado, y yo, puta, este bicho lo dejó ahí away from keyword o algo así, y lo van a matar, y de repente solo ve que brum, así se hizo un heal ya 100%, y pa, pa, le seguían dando duro. Le siguen dando duro. Después de rato, pum, otro heal. O sea, el tipo no sé por qué decidió que él quería que le dieran riata. Entonces él tenía a su chamán ahí parado, simplemente, bueno, a ver cuánto aguanto. Y ahí estuvo como horas. A saber qué onda. No, yo creo que se fue away from keyboard y dejó algún macro de auto heal. Tal vez. Pero ahí estaba, le funcionó porque. Ya. Yeah. Porque yo estuve ahí y reparé mi armadura, hice un montón de cosas ahí. Y cuando salí, ahí estaba todavía el chamán. Bueno. Y con respecto a las profesiones, ¿existe alguna profesión que a los chamanes? Por ejemplo, a los warriors nos ayuda mucho Blacksmith para hacer la armadura. No sé si hay alguna específica para chamanes. Yo creo que todo depende del spec del chamán, pero... Lo que pasa es que Jeepers ya fue todas. Antes de empezar a raidear, o sea, vas a subir a 70 y tienes tiempo y el dinero como para hacer las cosas, es hacer ingeniería. Ingeniería creo que es la mejor que puedes usar antes de empezar a hacer raids, porque los lentes son buenísimos. Entonces ahí ya tienes resuelto el problema del casco, ya tienes un epic y te va a servir al menos hasta, supongo que Sulaman, como me sirvió a mí. O sea, bueno, no me hice ingeniero después, pero el casco de Sulaman es muy parecido a lo que tengo como ingeniero. Una pregunta, si sos un mago, digamos, y haces uno de estos cascos en ingeniería, no lo puedes usar, obviamente, porque no es cloth. Es que hay bastantes, hay un tipo para cada clase. Ah. Que hacen lo mismo, prácticamente lo mismo, pero creo que hay uno que es de plate, que te da algunas habilidades, hay otro que es de mail para hunters, hay otro que es de mail para shaman, incluso. Uh-huh. O sea, que te aumenta gira. ¿Y habrá alguno de cloth? Hay de cloth también, que te aumenta spell power. Hay otro de cloth, creo que te aumentas healing. Wow. Healing también. Sí. Okay. Muy bueno. Sí, entonces hay uno para cada spec y para cada raza y para cada tipo de armadura. Entonces, al menos para ese tipo de casco, pues recomendaría yo al menos ingeniería. ¿No crees tú que...? Ya la otra, pues puede ser la que uno quiera. ¿No crees tú que quizás los ingenieros los han hecho demasiado poderosos Blizzard? Porque siento que pueden hacer de todo, o sea, desde armaduras hasta trinkets, hasta armas, o sea, básicamente de todo, o sea, y los alchemists, por ejemplo, solo te hacen pociones que te mejoran, buff you up, ¿verdad? Pero no. Quizás el problema que se da con los ingenieros es que no puedes vender un montón de cosas que hacen. Uh-huh. Porque casi todas son bueno. Pero es lo mismo con los blacksmiths, ¿no? No, de hecho puedes, una de las profesiones con las que más dinero puedes hacer es con blacksmith. Uh-huh. Okay. ¿Por qué? Haces un montón, conseguís muchas recetas para hacer armas épicas o qué sé yo, o piezas de armadura épica, y esas las puedes vender muy bien. Ah, ok. Pero que me desmienta el ingeniero que tenemos. Está browsing porn. No, es cierto. Por lo menos, ahorita el arma que yo me hice, uh-huh, como ingeniero... es una que no es bind and pick up. O sea, realmente en el transcurso de la carrera de ingeniería, hay las cosas que tal vez se venden mejor son las armas de fuego que puedes hacer. Por ahí, por sexto ciclo. Cabal, ahí. No, otra cosa de ingeniería que tiene bueno es, hay varios quests que te piden varias cosas que solo ingenieros pueden hacer. Sí. Tienes que andar buscando un ingeniero que te las haga para poder entregar un quest. Y esas son las que ves en Auction House. Que un rifle específico, que creo que para un quest de Warriors. Uh-huh. Y onda así. Y el arma que yo me hice, esta es una que es bind on equip. Y se venden 1500 cada una. Pues. 1500 gold. Muy buena. Es que se ve bien plantosa, lastimosamente suena a pistolita, a 9 mm. A pistola de agua. Bueno, aquí estaba viendo una guía de chamanes en el sitio este, WowWiki. Ahí decía más o menos cómo, qué beneficia, por ejemplo, al grupo de un chamán. Estaba viendo que dicen ahí que los rogues, si vas a trabajar a la par de un rogue, que le das Grace of Air, un tótem, el famoso Wind Fury. Sí. Y el Strength of Earth, ¿ese qué hace? Imagino que... El Strength of Earth es que se hace que te aumenta la fuerza. 88 de Strength. Ah, bastante. Ya que también los Warriors les sirve bastante, ¿sabes? Sí, relativamente. Sí. Uh-huh. Ahora, Warriors está diciendo que por el amor de Dios quiten Frost Shock. Y Lightning Shield, que se lo quiten los chamanes, porque eso como que les quita agro. Entonces no sé, tal vez nos puedes explicar. Es lo que yo siempre he dicho, pero siempre me... Hay un montón de teorías al respecto. Yo sí siento que me quita el agro eso, pero igual, digo, no sé, me gustaría oír la opinión de los chamanes. Es que ahí dice Lightning Shield que se lo quiten los chamanes. El Lightning Shield, cada que le pegan al chamán, le pega de regreso, o sea, le pega con una de las bolitas del shield, no recuerdo por cuánto, de damage. 278 es el más alto. Ajá, y el Earth Shield, pues, para ponérselo al tanque, es un shield que cada que le pegan al tanque lo cura por... Creo que son 700, una cosa así. Ah, bastante. No sé, la verdad es que los... O sea, no me acuerdo cuánto es lo que cura el Improved Earth Shield. Entonces, la idea que están diciendo ahí es que el chamán se lo quite él y que se los aplique mejor a los tanks. No, es que nadie nada más puede aplicar el Earth Shield. Él nada más puede aplicar el Earth Shield, no puede aplicarlo ni el... Y el Earth Shield es muy bueno para tanque, es muy bueno el Earth Shield. A mí me ha pasado a veces, cuando estaba nivelando, que entraba a tanquear algo, que había chamanes que tenían el shield este, y sí, lo que pasa es que es bien difícil recuperar el agro cuando algún mob se le ve encima, no hay forma de quitárselo. Uh-huh. Sí, eso sí, los chamanes no tienen forma de quitárselo. Eso también deberían de arreglar, pero... ¿Pero? O sea, así que el chamán tiene un tótem también que lo que hace es que te debiliza el threat. Y eso te baja... Pero está todo el party. Ah, es para todo el party. Rafa, entonces... Entonces eso ya el tank ya lo jode, porque entonces le cuesta más agarrar el agro. Entonces el tank tiene que estar a la par gritando, haciendo thunderclap, de todo para jalar a la mano. De pero todo. Pero si estás revenge, fuera del rango. Revenge. Eso es lo otro, eso es lo que a veces hago yo. Cuando sé que el party es mucho, pongo el tótem para quitar el agro, lo dejo atrás, caminamos hacia adelante. Y luego cuando se va el tanque más adelante, el tanque se sale completamente y pierde ese el área de cobertura. Sí, el problema es cuando son varios mobs y se te dispersan y que perdés a uno que se va hasta atrás y vos te vas detrás de él, es bien difícil recuperar el agro. Entonces ahí es donde empiezan los wipes. Hmm. De ahí, ¿qué más? Dice que sí, les echen el Stone Skin Totem. Sí, pero eso todo depende del party que te toque, porque por ejemplo, a mí me toca casi siempre el party de los casters, entonces echar el Man Spring, el Wrath of Air, y ya los otros dos totems es el de fuego y el otro que, el de piedra creo, y ni siquiera los uso. Sí, eso estaba viendo, con Priests, si te vas a hacer grupo con Priests. Que usas Wrath of Air y el Mana Spring, que esos son como los mejores. El Mana Spring supuestamente me sirve a mí, pero ¿cuánto mana en realidad te da un Mana Spring? Porque siento que quizás pueda sacar unos dos casts más yo como mago, pero no... Y sí, pues, o sea, dos casts adicionales es una gran cosa, pero pero no se ve tan dramático como uno quisiera, ¿no? Dramático, creo que el Mana Sprint está dando como 25. Ya. Yeah. Okay. Sí, da 25 cada 2 segundos, 28, creo, cada 2 segundos. No es mucho, pero... Es algo, ¿no? 10 segundos, bueno, eso. Ajá, es algo. A mí me sirve también como Hunter. Y como Hunter, como no ocupo tanto, tanto mana, o sea, sí ocupo, pero no es tanto el consumo como un mago, yo siento que ahí puedo estar todo el día con ese tótem a la par, pues. Uh-huh. Muy bueno. Solo para comentarte, yo cuando vamos, el grupo que estamos haciendo nosotros, a hacer el raid, mis tótems principales o lo que yo uso es, a veces alterno o el Grace of Air para darles 80, 90 extra agility a cada party member. Que a mí me sirve bastante. Que puede ayudar al tank para hacer más dodge y el tico también para subir su critical. Yeah. ¿Al tank también ayuda para el critical o no? ¿Al tank también ayuda para el critical o no? No, al tank le ayuda para incrementar el dodge rating. Ah, okay. Para que pueda esquivar. Sí, a mí me ayuda para el dodge y para el parry. ¿Para dodge qué trecho? O si no, le pongo el Wind Fury, que es el que te da cada otro golpe. Pedo furioso. Te puede dar un extra golpe. Del doble. Jalapeños. Yeah. Y luego pongo el mana, que me ayuda tanto a mí como a cualquiera que esté dando DPS que use mana. Y le pongo el de Strength. El de Strength te sirve para aumentar en 88 más la fuerza, que va principalmente también para el tank. Y a veces pongo alguno de fuego, pero trato de evitar ponerlos de fuego, porque si esos... Sí, también había leído yo que son los que tienden a jalar más agro. Y yo no quiero el agro hacia mi lado, quiero que el agro se quede afuera. Yeah. Hay otro de los tótems que también uso, es cuando se dispersa mucho. Hay un tótem que te ayuda también a reducir el melee attack del grupo. Eso quiere decir que si está el tanque y tiene ese tótem, en vez de darle más 88 strength, lo que hace es que cada golpe que él recibe le reduce como el 60-80 aproximadamente el impacto recibido. Por lo menos si recibe un golpe de 1000, pues está recibiendo un 10% menos. Bueno, sí, un 10% de servir. Principales que yo uso. De ahí dice que si te vas a hacer en grupo con otro chamán, que los organices para que no echen los mismos tótem, porque los efectos de los tótem no se acumulan, no son acumulativos. Sí. Yo creo que el único que se puede acumular es el del mana. No recuerdo si lo leí correctamente, pero si yo tiro un mana y otro chamán tira otro mana, yo creo que sí duplica la cantidad de mana regenerado. Ok. Bueno, no sé si tenías... ¿Cuál sería la combinación? La combinación de un party ideal para los chamanes. ¿Qué algo? ¿En cuál grupo se sentiría mejor? ¿Con qué elementos? Pues depende de lo que... O en primera uno sea y en segundo de a dónde vamos, ¿no? Porque si son parties de 5, pues ahora sí que, y yo soy resto, pues ahora sí que cualquier cosa es buena, ¿no? Sí, pues es esto. O sea, siempre va a haber como el grupo mágico de paladín tanque, porque jala el agro de todos y nunca nos pegan. Entonces nada más tienes que curar al paladín. Man resto, un warlock, un mago y un rogue para tener un crowd control perfecto, y así haces heroic magister Terrans. Ese es el party perfecto, ¿no? O cambias al chamán y pones un druida y así cambias el healer, pero ese es el party así como que por excelencia para hacer cualquier dungeon que pueda llegar a ser difícil. Como que cada, de veras, cada quest o cada cosa tiene su su variante, porque yo me acuerdo, yo he hecho un par de quests ya, así bien difíciles, con solo con el mago y otro mago. Y entonces lo que hacemos es que nos vamos, normalmente un mago funciona súper bien con un tanque. Sí, sí. ¿Verdad? Ahí esa es la combinación para mí perfecta. Si yo voy con un buen warrior, hacemos desastres y en dos cuetazos limpiamos el área. Pero ya me ha tocado ir de repente que no hay ningún warrior y hay otro mago haciendo el mismo quest. Hacemos el grupito y lo que hacemos es que vaya, vos parate allá. Yo me voy a parar en este otro lado. Y vamos así. Un gran pijazo vos, después un gran pijazo yo. Tenis. Ajá, a puro tenis. Los tenés pendejeando al malo hasta que te lo acabas, ¿verdad? como que cada quien necesita... O sea, en realidad cualquier grupo puede ser... Funciona, o sea, le encontrás la magia. A mí me llega a estar en grupo con que sea healer shaman, fíjate. Uh-huh. Porque por lo mismo, con esos tótems, el que te da agilidad y el que te da mana, pues son buenísimos. Sí. Para un hunter, pues. Y, por ejemplo, con paladines. A mí, si es un paladín, por ejemplo, tank, no mucho me gusta porque agarran tanto agro. Que vaya, si me dicen, va, atraparlo este con trampa de hielo. Uh-huh. Puta, para quitarle el agro, por poco tengo que jalar al chamaco y venite, cabrón, está la trampa. O sea, no hay forma como de, así le pego un tiro y que sale corriendo para donde está vos. Sí, porque ya está, ya está atrapado no, con sí, el otro chavo. Ya me ha tocado eso de que llamas al mob, o sea, viene el tanque, agarra así todo el agro. Y yo, bueno, voy a llamar a este a puro disparo, pa, pa, pa, y me lo acabo. Lo mato primero, antes de jalarlo a la trampa. Yeah. Así que, bueno. Pero sí, con chamanes siento que hay más apoyo. Sí. Por lo menos, así que con un hunter creo que se combinan bastante bien. Sí. Sí, igual a mí, yo prefiero también de healer un chamán porque siento que tiene como más extras que me ayudan a mí a la labor de tank, por ejemplo. Todos los tótems que estaba mencionando tienen así como extras sí. Que te hacen un poco más fácil la labor porque te están dando un poco más de poder también a vos. Uh-huh. Entonces como que un tank, un chamán y un mago harían... Entra en un bar y... como el chiste. Un rabino, un cura. Y... Sí. Sí, no, y un chamán. Y saca. Y el presidente. Y Calderón solo. Mira, estás viendo aquí, tal vez para un trivia y tal vez para ir ya recta final. De los líderes de la horda, tanto Thrall como Vol'jin, que son el líder de los orcos y de los trolls, respectivamente, son chamán. Ah, Thrall es chamán. Sí, Thrall es chamán. Sí, sí. Thrall es chamán. Y es paloma. Ya estuvimos dando duro a la par de él con. Time, ¿no? Ah, pero es que estaba más joven. Sí, sí, hoy ya no nos voltea a ver. Ya no, ya no se acuerda. Era chamancito. Sí, hoy nos desconoce. Sí. Ey, te salvamos de la pelea. No, ¿ustedes quiénes son? Está bueno. Okidoki, creo que vamos llegando ya al final entonces del episodio. Ok, solo falta el tip. La puntita, tip, perdón, tip, el tip. Tip. De la semana adelante, entonces, no sé, Tico, ¿tenés algún tip? No, ahí es Tarkus el que da los tips. Ah, bueno, Tarkus, ¿cuál es el tip de la semana? Bueno, es un tip de tanking para todos los warriors. Ocupen un arma ranged a distancia para hacer el pull cuando estén tanqueando. Así de esta manera van a evitar atraer a todo el grupo completo. Entonces pueden ir seleccionando nada más al que esté más cerca de ustedes. Y de esa manera se los van acabando de uno por uno. Para no jalar todo el grupo completo. Okay. Ok. Y ya. La única otra forma que tienen de agarrar, de hacer un pull es correr hasta donde está todo el grupo. No dice como otra sí, forma. Sí, pues sí. Sí, no, bueno, tenés esa, llegás y gritás. Empezás a correr en medio como loco y haces un thunderclap o... Es que también tenés un grito, creo, que te llama a todos los que están alrededor, ¿no? Me acuerdo que sí, los tenés warriors varios. Ahí de tienen hecho, como dos gritos. Sí, tenés como cuatro más o menos. Tenés Demoralizing Shout, Taunt, que es quizás el más efectivo, donde agarras la atención de todos los mobs. La ventaja del Demoralizing es que también les baja en boss a ellos y ese... el Strength también. Sí, los atonta un poco también, uh-huh. Pero ese solo puedes usar en Berserker, entonces no mucho te funciona como tanque, entonces yeah. Nada más el Taunt. Y con eso los mantenés quietos por 10 segundos y puede los DPS hacer todo el ¿cómo se llama? El EOI que quieran. Si te sentís suicida, podés también gritar. Hay uno que es un grito que les mete fear y salen corriendo. Puto. Y ahí sí las cagás. Sí, pero ese sí nunca lo usen en un dungeon. Sí, cabal. Ese es suicida. Ese es el mejor tip. Bueno. Okidoki. Ya, llegamos al final, sí, entonces. Ya. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por el aguante de estar escuchando acerca de World of Warcraft. Si posiblemente ni siquiera jueguen, métanse, no sean así. Vamos a estar próximamente hablando acerca del traslado, si es que lo logramos. Logramos una manera fácil de trasladarnos de servidor de donde estamos, de Amantul, a un servidor más cercano a casa. Sería Keltalas en todo caso. Esos son dos servidores latinos, según tengo entendido, los que existen. Creo que hay tres, pero es Keltalas es el único que es PvE. Ah, ya, los otros dos son para roleplaying y para. Y PvP. Uh-huh. Player versus player. Uh-huh. No, los otros dos son PvP. Uh-huh. Ah, los dos son PvP. Bueno, entonces ni modo. Solo nada más que uno no está abierto y el otro sí. Ya. Yeah. Okay. Ahora, si estás jugando PvP, bueno, sí, siempre andas sí. Con el flag de PvP. Esa es la diferencia. Sí. Ya. Yeah. Sí. Por cierto, si alguien de Blizzard nos está oyendo, por favor, ábranos la puerta de Amantul para poder salir. Sí, porque lo que estamos viendo es que nos tocaría pagar dos veces. Ese es el trip. No. Ahorita hay traslado gratis. Tenemos que hacer... Para Keltalas. Pero solo de ciertos servers. De otros servers, no del nuestro, desgraciadamente. Así es que estamos viendo la forma de pasarnos. Esperen noticias muy pronto. Bueno, okidoki. Entonces, les mantendremos informados en el blog o a través de uno de estos episodios especiales. Posiblemente en el 4. Y con eso, amigos, vamos llegando al final. Llegamos al final, mejor dicho, de este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com el martes. ¿Qué día? ¿Qué fecha cae? Martes 14 de octubre. Estaremos grabando de nuevo en vivo y a todo color, en alta definición y con invitados especiales. Como es costumbre, aquí en el estudio A de SB Medios. Nunca pueden hablar los pobres. Sí. Sí, es que problemas técnicos. ¿Cuándo vas a cambiar el micrófono? No sé, ya lo pedí. Ah, ya viene en camino. It's in the mail. The check is in the mail. Así que muchas gracias por estar acá. Los vamos a dejar con esta cancioncita de nuevo clásica de Alvin and the Chipmunks. Para recordar todas las bellezas que pueden hacer los chamanes, que son así como los brujos. Y vamos a dar una vuelta nada más a la mesa aquí virtual para que cada quien pueda despedirse. Así que adelante, Tico Man, con la despedida. ¡Salud! ¡Qué elocuente! ¡Adelante, Tirk Starkus! Bueno, búsquenos en Amantul. Bueno, mejor no nos busquen, ya nos vamos a cambiar nosotros. ¡Y salud! ¡Ah, bárbaro! ¡Víctor! Hasta luego, nos vemos. Cool. Y Rafa. Ya dijo. Bueno, nos vemos hasta el próximo show. Chivísimo. Y también Omar Man despidiéndose. Y los vemos por aquí el martes. ¡Salud, Mara! I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice.